un clásico de todos los tiempos en el Super Show de la noche de hoy. Buenos Aires es testigo de una demostración más de esta enorme banda. Más grande que nunca, vuelven Los Leales. ¡Cumbia! A ver cómo cantamos todos conmigo. Ayer se fue. ¡Cómo! Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, la irará, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar. Y las palmas conmigo arriba, arriba, arriba. Solas le gritaron vete, con los demás la irará, con los demás. Y se durmió y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos que la irará, azules como el mar. Y regresó preguntó cómo estás y al mirarla descubrió unos ojos.